Pues en esta ocasión la radio se ha desplazado de nuevo a la calle para recoger esas denuncias, esas críticas, esas sugerencias, y en este caso nos encontramos con una vecina de Playa Blanca que amablemente nos atiende y que nos quiere presentar su queja. Ella se llama Mari y bueno, pues reside cerca del complejo de viviendas Yaiza, en la zona de Montaña Roja, en esa zona. Gracias, Mari, por tu tiempo. Muchas gracias. Un placer, y adelante, el micrófono es tuyo. ¿Qué te gustaría comentar y en qué se podría mejorar, pues, esas deficiencias o esas carencias de las que te quieres quejar? Bueno, pues una de mis quejas principales es que estoy observando personas mayores de edad que están comprando alcohol y procediendo a entregárselas a niñas menores de edad. O sea, estamos hablando de niñas de entre 14 y 17 años, más o menos, las cuales luego, pues a lo mejor están muy borrachas por esa zona. Esa zona de la que vamos ahora a hablar, y además hablas con conocimiento de causa porque empiezas a preocuparte porque tu hija de una edad similar no vaya a ser también acompañada de malas compañías, valga la redundancia, y participe de eso que está ocurriendo, ¿no? Sí, por supuesto, porque luego también pueden haber aprovechamientos por parte de esas personas mayores de edad. ¿Con carácter sexual, tocamiento? Por supuesto, podría haber también algo. Tener en cuenta que una persona cuando va bebida no sabe lo que hace. Entonces ya estamos hablando de unas edades de 14 a 18 años, 17 mejor dicho, que pueden ser edades un poco conflictivas. Eres cauta y respetuosa en demasía, ¿no? Debería de serlo tanto si denunciamos un hecho que puede tener consecuencias muy lamentables. Vamos a ponerle algo de color para que los oyentes que no ven puedan hacerse una imagen mental. Inmediaciones de viviendas Yaiza. Concretamente dos o tres individuos de unos 30 y tantos años de edad se dedican a comprar alcohol y dárselo a niñas, jovencitas, que en vez de estar jugando a la cuerda o al truco, pues se dedican ya a iniciarse en el tabaco, en el alcohol y en otras muchas cosas. ¿Me lo confirmas así? Te lo confirmo así, efectivamente, y además lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué sugerencias? Vamos a pensar por nuestros políticos, tal vez estén demasiado ocupados, porque además hay algo que te irrita, que es que ciertas personas se valen de las amistades, como por ejemplo pues nuestra alcaldesa o algún concejal, que pueden, a quienes pueden pedirle favores para mitigar o quitarle importancia a lo que está ocurriendo. ¿Esto es así? Sí, esto es cierto, y personas muy cercanas que no quiero nombrar, pero muy, muy conocidas, pues sí, están haciendo una especie de favoritismos a amigos suyos. Vamos a expandirnos más. Sé que te cuesta porque no quieres pasar esa fina línea que le traiga problemas a quien no debe tenerlos, pero tenemos que ser más concretos porque tratamos de hacer llegar esta queja, que al final será que tú vas a pedir mayor protección policial probablemente, pero queremos hacer llegar esta queja incluso al ayuntamiento para que nos respondan desde allí. ¿A qué te refieres cuando dices que ciertas personas están valiéndose de las amistades de individuos que están en las altas esferas o en partidos políticos para que les vayan tapando? Intenta desvelar un poquito más. Bueno, pues también les ofrecen trabajos, ayudan también a empadronamientos pues en casas ocupas cuando está muy difícil hacer eso. Entonces, claro, yo la verdad, desde mi punto de vista, el favoritismo político pues no lo considero nada ético. Pero esto es muy grave, ¿eh? Vamos a investigar este tema, a ver dónde queda. O sea, que alguien que se dedica a beber está repartiendo alcohol entre menores y además intentando aprovecharse de esas niñas, incluso pues a nivel sexual. Es decir, están incluso en una casa, ¿no? Sí, afirmativo. Están en algunas casas y, bueno, pues ahí es donde se esconden y parece ser que se montan pues bastantes fiestas. Mari, si desde el ayuntamiento nos pidieran datos, ¿serías tú capaz de ir a dar esos datos? Entiendo que por la radio y por respeto a terceros no lo quieras hacer, pero es bastante grave estas acusaciones. ¿Serías capaz de ayudar a solucionar esto? Por supuesto que sí, por supuesto. Lo haría. ¿Qué pedirías en principio? ¿Mayor presencia policial, por ejemplo? Pues sí, pediría sobre todo presencia policial de la policía local y guardia civil por esa zona, porque claro, es lamentable en un momento dado que a lo mejor una niña que está empezando a vivir pues coja un coma etílico o unas consecuencias en un momento dado que le pueden perjudicar cerebralmente el día de mañana para estudios y para todo, y consecuencias en un momento dado de abusos sexuales que podrían pasar. Vamos a ser muy cautos y muy respetuosos porque además a nuestro favor, al favor de la cordura y de lo lógico, de la ley, de lo legal, en esa urbanización hay una pequeña tienda y su dueña está en contra de que se reparta. De hecho, parece ser que me comentabas fuera de micrófono antes de comenzar con esta entrevista que en algún momento, bueno, continúa tú, o sea, había... Ha llegado a llamar la atención inclusive porque, claro, esta señora lo único se dedica a su negocio. por supuesto. Entonces, si tú eres una persona mayor de edad y vas a por una cerveza, te la va a vender. Pero claro, ella ha tenido constancia también, de hecho ha llamado la atención a esa gente, porque claro, ella tiene su negocio y ella no lo permite tampoco, entonces claro. ¿Pero qué le va a decir a un mayor de edad que le va a comprar una botella de ron o de lo que sea? No puede hacer nada, siendo mayor de edad tú puedes vender alcohol a cualquier persona. Lo que luego ya haga esa persona mayor de edad fuera del recinto ya no es responsabilidad del dueño del local, por supuesto. Mari, esto que me estás contando es cierto, ¿no nos meterías a nadie en líos? No a nosotros, sino a esta gente. ¿Tú lo has visto con tus propios ojos? ¿A qué horas? Cuéntanos un poquito más para darle un poco de veracidad a lo que estamos hablando, porque tú sabes hoy en día que cualquiera que se enfade levanta un falso testimonio y esto es... Es más, las propias personas a las cuales se les ha llamado la atención han venido a comunicármelo también. Las propias personas a las que se les ha llamado la atención han venido a comunicármelo, que se le informó la dueña del local que por favor ya está bien de vender, de darles las cervezas a las niñas menores, porque luego están enfrente borrachas. ¿Y si desde nuestro ayuntamiento nos respondieran, bueno, esto no es un problema nuestro, hay un presidente de la comunidad, tal vez los padres, pregunto, Mari... es un poco para darle sentido, ¿no? Tal vez los padres, pues el presidente debería de hablar con los padres y avisarles. ¿Qué podríamos responder? Yo pienso que tampoco es problema del presidente, o sea, eso ya es problema de lo que sea una persona y la conciencia que tenga una persona como mayor de edad. Tal vez a lo mejor a las horas en las que los padres están trabajando, los otros se dedican a repartir alcohol. Ahí está, o sea, a repartir o a beber con ellas. Y esto es lo que sabemos, o lo que tú sabes. Lo que nos debería de preocupar es lo que no sabes, qué habrá podido haber ocurrido en esa casa o en esas casas, si a lo mejor hubo más que alcohol, si a lo mejor hubo más que sexo, si tal vez iniciándose ya en drogas, yo qué sé. Puede ser que sí, y es más, yo mismo hace poco me negué incluso a darle a una niña de 15 años un cigarro. Me pidió un cigarro y le dije que no se lo daba. No recuerdo si me contestaste, creo que no. ¿A qué hora más o menos? ¿A plena luz del día? Sí, esto es a plena luz del día. ¿Incluso podríamos pensar que en algún momento estas pequeñas no van al colegio? ¿Podría ocurrir? Aquí ya sabemos que el colegio pues a las 2 de la tarde ha acabado. Y claro, los institutos igual, sobre las 3 más o menos vienen. Y a partir de las 3 hasta las 10 de la noche, pues se puede hacer lo que uno quiera. Tan solo un par de preguntas, creo que la cuestión queda sobradamente clara, pero estamos hablando más o menos de cuántas, siempre niñas, ¿no? También hay algún niño, o sea, hay 4 o 5 chicas y 2 o 3 chicos menores. ¿Y esta gente, estos individuos que se dedican a comprar alcohol, no se dedican a otra cosa? Creo que además estaban de ocupas, ¿no?, en una casa. Sí, están de ocupas, ellos se compran sus cervezas, sus vinos y demás... Y bueno, pues les da igual, yo creo que no están mirando en ningún momento las edades. ¿Nadie se ha atrevido a denunciarlo, a lo mejor, a la Guardia Civil directamente, o lo han hecho y no ha pasado nada y estás pensando que tal vez hacerlo al ayuntamiento para que envíe más refuerzo de policía local? Sí, lo que pasa que claro, que tampoco tiene la culpa el establecimiento. El establecimiento, por supuesto, se dedica a su venta de alimentación y demás. Entonces, claro, las personas no pueden ser responsables, o sea, ellos venden a personas mayores de edad. Y reitero que la responsabilidad es de una persona a partir de los 18 años, y la carga de conciencia también. La culpa no la tiene la persona que tiene un negocio. Para ponérselo más fácil, aquella persona que tenga competencia o a quien corresponda, la persona del establecimiento, ¿tú crees que recibiría... pues a policía y le explicaría, o de repente se cogería miedo y se negaría y negaría todo lo que... No, para nada, porque si esa misma persona es la primera que ha llamado la atención, por supuesto que no. Pero claro, sigo reiterando que esa persona no tiene la culpa. Es que tú tienes un negocio, tú vendes, y vendes a una persona mayor de edad. Lo que luego ya haga esa persona fuera de ese negocio no es problema del comerciante. Percibo perfectamente que no quieres atacar a esa persona y que incluso reconoces pues su valía y su buen hacer. Eso está claro. Y lo que pasa que también percibo que como madre te quieres adelantar a esa jugada de ajedrez. La siguiente ficha van a mover esas niñas igual pues inducidas en conductas nada legales y sería pues una buena estrategia adelantarse a la jugada, ¿verdad? Y bueno, pues tratar de erradicar eso, ¿no? Pues por supuesto que sí, más que nada porque yo soy madre, yo tengo una niña de 14 años, yo, gracias a Dios, mi hija estudia, pero claro, yo no me gustaría ver a mi hija pues en las condiciones que veo a otras niñas. Es lamentable, Mari. Pues haremos llegar esto a quien corresponda y espero que nos contesten, como nuestro ayuntamiento está haciendo frecuentemente. Todas aquellas quejas de nuestros vecinos pues son contestadas, o al menos pues desde allí nos asesoran o nos guían. Ánimo para adelante y seguir luchando, que madres como tú, hay pocas, ¿eh? Muchas no ignoran que sus hijas... Ignoran por el trabajo. Ten en cuenta que hoy en día trabajan tanto el padre como la madre. Entonces hay que mantener familias y, por supuesto, a lo mejor no puedes estar pendiente. O confías en tus hijos, pero claro... Cada uno pues elige la vida o se junta con las personas inadecuadas. Hagamos un mundo mejor. Gracias. De nada, gracias.